Diego Bejarano ha tenido una lesión el día de ayer, ¿no? Ha tenido una contusión muy fuerte en región cervical, en región de cuello, por lo que ha tenido un espasmo laríngeo. Eso dificulta el ingreso del aire por vías respiratorias, por lo cual hemos tenido que sugerir el cambio. Y se lo ha tratado, se lo ha atendido con las medidas de emergencia necesarias. Se ha realizado la apertura de la vía aérea, se ha administrado oxígeno, miorrelajantes y antiinflamatorios, ¿no? Entonces, de esa forma el jugador se ha podido estar más estable. Y actualmente nosotros vamos a hacer la interconsulta con el otorrinolaringólogo en transcurso de la tarde para determinar el tratamiento definitivo. Doctor, ¿se perdería el próximo partido de Bejarano por esto o es poco probable? Bueno, primeramente la salud de los jugadores primero, ¿no? La salud del jugador es primero y vamos a realizar los estudios y la interconsulta con el otorrinolaringólogo y ya determinaremos eso luego. ¿Cómo está Alejandro Chumacero? Me imagino que no ha tenido mucho contacto con Alejandro por el tema de que usted es en Sucre y ya retornando a La Paz, pero ¿cómo ha sido el informe de Alejandro? Bueno, en el último partido, obviamente estamos teniendo todavía la secuela de la lesión que ha tenido, ¿no? Porque el jugador no ha realizado un trabajo intenso durante todos estos días y ha ingresado al campo de juego, donde la exigencia es al 100%, ¿no? Entonces, por eso se ha producido una inflamación en el tendón, una tendinopatía en músculo bíceps femoral derecho y una distensión muscular en músculos gemelos. Ahora vamos a realizar los exámenes pertinentes y vamos a revisarlo, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a tener un informe definitivo.